Junior. Ella la que me pudo enamorar, con mi mejor amigo se quedó y todo mi ser entristeció. Ya le dijo a ella, yo no la pude enamorar y en mi corazón triunfó el rencor, casi destruye una tierna amistad. Amigo se quedó y todo mi ser entristeció. Ya le dijo a ella, yo no la pude enamorar y en mi corazón triunfó el rencor, casi destruye una tierna amistad. Todo mi ser entristeció. Ya le dijo a ella, yo no la pude enamorar